Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. www.testigosdelcrimen.com es el portal donde cada semana pueden adquirir ustedes este programa. Sean bienvenidos a Testigos del Crimen. Estoy, como cada ocasión, con la hermosa doctora Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? Encantado de estar aquí. Y me da mucho gusto saludar también a Abel Cobos, que se encuentra moviendo todos los controles de la consola, asistido obviamente por Paulina Villavicencio. Y tenemos, para que nos envíen su manera de pensar, sus opiniones, sus comentarios, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx nos pueden dejar todos sus comentarios, sugerencias, etcétera. Pues muchísimo gusto en estar nuevamente en sus hogares, en sus oficinas, en sus coches, quién lo sabe. Y pues obviamente queremos agradecer, querida Guadalupe, todas las comunicaciones que nos han dedicado estas semanas. Por supuesto, fíjate que nos han escrito de diferentes países: Emiliano desde España, desde Madrid, Sandra Peña de Pitalito, Huila, Colombia. Ah, un saludo hasta Colombia. Sí, o sea, suena interesante el lugar. También nos ha escrito Sofía desde Argentina y Jairo Pulido desde Colombia. O sea, pues, que estamos muy internacionales. Completamente. Saludos a todos ustedes donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por sus comunicaciones. Por favor, también escríbanos. Así como nos han preguntado algunos amigos cómo pueden conseguir todos los episodios de este programa. Es muy sencillo. Ya explicamos en alguna otra ocasión, pero considero pertinente hacerlo nuevamente. Basta con ir a la parte de episodios de la página web www.testigosdelcrimen.com y ahí está todo un acervo histórico sobre todos los casos que hemos tratado. Pueden darle ahí clic en descargar a cada uno de ellos. Si les interesa algún episodio particularmente, entren a Google o a su buscador de preferencia y tecleen Testigos del Crimen y Las Poquianchis, por ejemplo. Entonces ya va a salir ahí el link que les va a llevar directamente al acervo histórico. Esto obviamente sucede porque nuestra página principal solamente tiene los últimos 10 programas. En efecto, entonces ustedes pueden ir en la parte de arriba donde dice episodios, le hacen clic y se va a ir desplegando, y hasta abajo de la página van a ir viendo una serie de numeritos que son las páginas, en donde se puede ir viendo, le van dando clic y va pasando la página y ustedes van a poder ver ahí los capítulos que les interese, lo descargan o escucharlo en línea y ya pueden disfrutar del programa. Y pues muchas gracias por todas las felicitaciones que nos han hecho llegar a partir de nuestros programas de Las Poquianchis y de Dexter. Sí, porque además eran dos de los más solicitados, pedidos, y bueno, ya estamos a mano. Y por ejemplo, muchos amigos nos han escrito sugiriéndonos que hablemos acerca de Darth Vader, este famoso villano de las películas de George Lucas. Es extraordinario, a mí me gusta mucho. Bueno, queda a su consideración. ¿Quiere usted escuchar un perfil sobre Darth Vader en Testigos del Crimen? Es la pregunta que le formulamos. Por favor, escríbanos y háganos saber su forma de pensar. Y el día de hoy tenemos un programa, Guadalupe, que a mí en lo personal me parece un tema muy, muy indignante. Todos los homicidios son terribles, toda la privación de la vida, todos los delitos tienen un grado de indignación y sobre todo de perjuicio para la víctima. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de homofobia. En efecto, yo creo que es uno de los temas más escabrosos que tenemos dentro de la sociedad y cualquiera, o sea, en cualquier sociedad de la que hablemos en general. En países supuestamente civilizados y desarrollados, los llamados subdesarrollados también, etcétera. Yo creo que es uno de los principales crímenes que se cometen porque es uno de los llamados crímenes de odio. ¿Cuál es la base de esto? Yo creo que la incomprensión hacia la diferencia y hacia que la gente puede pensar, sentir, gustar y degustar en forma muy distinta a la que uno lo hace. Entonces, yo creo que es uno de los orígenes para la homofobia que iremos platicando también qué otra raíz psicológica puede tener la homofobia, porque no es solamente, ay, odio a estos homosexuales y entonces los mato, ¿no? Sino tienen otro tipo de implicaciones para la gente que agrede, hablando de homosexuales o, por ejemplo, contra las mujeres o algún otro tipo. Ya hemos platicado acerca de las asesinadas de Juárez, que igual implican muchas otras cosas sociales, psicológicas, culturales, en fin. Fíjate que sí, es algo completamente indignante y tienes razón, creo que la base es la incapacidad que tienen ciertas personas para tratar, para lidiar con lo diferente. El hecho de que nosotros tengamos cierta preferencia no significa que esa sea la correcta, o que sea una preferencia que tiene la colectividad no garantiza que sea lo socialmente correcto. Pero en fin, la homofobia es un término que se acuña por primera vez en 1971 por un psicólogo estadounidense llamado George Weinberg en un libro que se llama Society and the Healthy Homosexual, la sociedad y el homosexual saludable, un término que proviene de las palabras griegas homo, que significa igual, y fobia, que significa miedo. Es entonces, tenemos un vocablo que define a todas estas aversiones, miedo, odio, prejuicio, discriminación contra hombres o mujeres homosexuales. Sí, digo, cualquier cosa que sea diferente a lo que nos han enseñado o nos han dicho que es, le tenemos miedo. Sí. Fíjate, una de las cosas que yo trabajo y que estudio, uno es sexualidad, otro es género. Son dos temas que a mí en lo personal me apasionan. De repente se desatan y a mí me gusta escuchar mucho a mis alumnos que son chicos veinteañeros. Uh-huh. Yo creo que algún quizá rezagado ande por ahí de los 24, 25, ¿no? Pero no suben de ahí, ¿no? Y es interesante ver las visiones porque vienen de casa, obviamente. Es a veces cuestionar, bueno, ¿por qué consideras que el homosexual? Porque muchos dicen, yo lo respeto, pero que no se metan conmigo. O es, no los entiendo, pero los respeto y que se hagan para allá. Entonces, no estamos terminando de entender las cosas. ¿Qué pasa en realidad? Creo que hay un patrón que de repente se habla, lo que decías hace rato, que se habla así como si fuera algo que es lo correcto, eso es lo que debería de ser, ¿no? Hombre, mujer, porque así están formados y se deben de complementar y punto. Tan, tan. Pero ¿qué pasa cuando alguien opina algo diferente? Cuando siente, sobre todo, algo diferente. Porque puedes opinar de todos colores, pero sentir, si te dicen que eres mujer y debes sentir algo por un hombre, o un hombre debe sentir algo por una mujer, y tú no lo sientes, es cuando empiezan muchos de los problemas internos, emocionales y psicológicos. Y eso tiene que ver con identidad. Entonces dices, bueno, a ver, si yo debo de sentir esto pero no lo siento, entonces ¿quién soy o qué soy? Por eso muchos se sienten fuera de lugar, se sienten raros, apartados de la sociedad, etcétera. En realidad son cuestiones también sociales, muchos mitos, muchas leyendas, muchas cosas costumbristas que no nos permiten abrir la mente. Muchos hablan de la tolerancia. Yo tengo mi reserva, Roberto. Híjole, respecto a la palabra. Yo en alguna ocasión escuché que la tolerancia es la máscara hipócrita de la intolerancia. Estoy completamente de acuerdo. Yo lo manejo así como hay que tolerar, es te tienes que aguantar. No, a ver, espera. Simplemente respetar. Punto. Es si yo no logro comprender por qué son diferentes a mí, bueno, quizá haya otro camino, otra vía, no lo sé, pero yo creo que también mucho es la ignorancia. Y el miedo que se desata o se despierta en esto. Fíjate que me pareció muy interesante la primera boda transexual que pasó en México. Y es un país considerado de repente sumamente machista, cerrado y todo. La verdad yo estoy orgullosa en este sentido de mi país, de nuestro país, porque está ya la ley del aborto, está la ley de la convivencia. Las sociedades de convivencia conyugal. Convivencia, ¿sí? Y que aquí se esté dando el primer, bueno, al menos aquí en México, quizá en muchos países se esté dando, pero con el tipo de sociedad y cultura que prevalece, en donde el novio fue por nacimiento mujer y la novia fue por nacimiento hombre, y los dos se casaron con su nombre de pila o de registro, porque no podía ser de otra forma, pero se casaron. Y se veían inmensamente felices. Claro. Y la gente, vi niños, porque lo pasaron en las noticias. Sí. Me imagino que en YouTube pueden encontrar el dato y el video. Digo, apenas. Si los escuchas. Apenas acaba de ocurrir el 19 de mayo, tiene unos días. En efecto, hace muy poquito. Entonces, ver a estas personas tan contentas compartiendo su amor el que quieran que se diga, porque ya entra el dicho del amor, ya entra otra cosa, que es el amor, tema. Quién sabe, ¿no? Ajá. Pero estaban contentos. Claro. Y se veían niñas pequeñas, niños, como cualquier otra boda. El meollo es la información. Y además, el manejo del respeto, y ajá, yo creo algo básico, algo que repito siempre cuando doy este tipo de temas o cuando hablo de ellos, que es no juzgar, porque creo que nadie tiene la parte moral no, para juzgar absolutamente nada. Digo, estamos viendo situaciones en las que una figura política reconoce la paternidad de una niña 4 años después y supuestamente ellos son los estandartes, los adalides de las buenas costumbres. Pero bueno, ese es otro tema. Fíjate, Guadalupe, que a mí me llama mucho, digo, la historia nos ha entregado casos de discriminación, casos de incomprensión, de intolerancia hacia la homosexualidad. Siempre. Espeluznantes. Quiero pensar simplemente en una... A mí me conmueve mucho la historia de Oscar Wilde, por ejemplo. Por supuesto. Todos lo recordamos por ser el autor de El Príncipe Feliz, de El Retrato de Dorian Gray, por ejemplo. Él en 1895 fue encarcelado por llevar su amor hasta niveles no comprendidos por la sociedad británica. Él se enamoró de Lord Alfred Douglas, el hijo de una figura muy prominente de la escena británica, y pues fue a dar a la cárcel de Reading por muchos años. Significó su ruina personal, profesional, debido a poder a llevar a cabo esto que le llama el amor que se niega a decir su nombre. En efecto, o sea, es así como aquello que se sabe pero que no se debe hablar, que no se debe de decir, etcétera. Pues hacemos igual un poco de esta historia. Si estamos pensando en esta época, que es la época victoriana, en donde vivió, creció y escribió Oscar Wilde, hacia otros años más atrás, la homosexualidad era de las cosas más aceptadas, aplaudidas. Entre los griegos, por entre ejemplo. Entre los griegos tenían a su mujer o a la esposa, digamos, a la oficial, para tener hijos, porque la descendencia era importante. Sí. Pero en realidad, digo, ahí ya entra la otra parte, porque también suena muy misógino, ¿no? Nada más servían para eso, entonces las hacían a un lado y ellos solamente podían compartir el verdadero amor. El conocimiento, la sabiduría. Y todo. Con personas con de su mismo otro género. Otro hombre, exactamente. Entonces, aquellos que veían con los esclavos o los sirvientes, hacían algo más que lavar la ropa, ¿eh? O sea, hacían otras monerías. Hacían otras monerías. Y era sumamente aceptado. Era socialmente comprendido. Por supuesto, y era aplaudido y hasta mal visto si no tenían su sirviente, ¿no? Al contrario. Entonces, es en este escenario en el que, digo, no haremos un recuento acerca del odio hacia el género idéntico. Recordemos que el 17 de mayo pasado se celebró el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia en todos los países del mundo. Y fíjate que me llama la atención, se celebra el 17 de mayo porque el 17 de mayo de 1990 se borró a la homosexualidad como una enfermedad por parte de la Organización Mundial de la Salud. Hasta hace apenas 18 años se pensaba que era una enfermedad. Sí, el DSM, que es el manual que utilizan los psiquiatras y que también los psicólogos nos basamos en él para diagnósticos, en algunos casos. El primero estaba basado precisamente en que esto era una parte perversa, enferma, que algo que estaba muy mal y gente depravada, ¿no? Como una conducta aberrante, ¿no? Sí. Después pasó a ser perversión, después a ser una, como que una mala elección de objeto, ¿no? Que todavía había cosas muy dañadas. Y después ya desapareció y simplemente quedó aceptado como una preferencia sexual. Simple y llanamente como debe de ser. Fíjate, Guadalupe, que hay muchas organizaciones civiles que defienden los derechos de los homosexuales. Quiero pensar, por ejemplo, encontré yo en internet a una agrupación llamada Letra S, que estudian sin fines de lucro información y divulgan datos sobre el SIDA, sobre los derechos humanos, sobre los derechos reproductivos, etcétera, etcétera. Fíjate que extendimos una cordial invitación a esta agrupación vía correo electrónico, pero no tuvimos eco. Digo, quedan abiertos los micrófonos. Ojalá algún día platicaran con nosotros. Sería muy interesante poder conocer el punto de vista de un órgano que se encarga de la lucha de contra este tipo de males. Si quieren saber un poco más sobre ellos, puedo dar la referencia www.letraese.org.mx. Y fíjate, Guadalupe, que obviamente el odio puede generar conductas destructivas entre personas que son incapaces de comprender las preferencias de los demás. Y precisamente es el caso que trataremos el día de hoy. Pero ¿quieren saber más sobre este grotesco personaje? Lo platicaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Conferencia de prensa que ofreció Genaro García Luna, titular de la Agencia Federal de Investigación, para anunciar la detención del presunto asesino serial y secuestrador Raúl Marroquín Reyes, alias El Sádico, que se realizó en el auditorio de la agencia. México, Distrito Federal, a 26 de enero del 2006. Buenos días, bienvenidos. La Procuraduría General de la República informa que elementos de la Agencia Federal de Investigación capturaron al asesino serial y secuestrador Raúl Marroquín Reyes, alias El Sádico, en la Ciudad de México el día 23 de enero de los corrientes. Marroquín Reyes es presunto responsable de al menos 6 secuestros y el homicidio de 4 de sus víctimas, a quienes asesinó con el apoyo de su cómplice de nombre Juan Enrique Madrid Manuel. El modus operandi del secuestrador y asesino serial consistía en contactar hombres jóvenes en cafés y centros nocturnos, principalmente en la zona rosa de la Ciudad de México. Entablaba amistad y, ya ganada su confianza, los invitaba a un hotel. Ahí determinaba si contaban con recursos económicos. Si no los tenían, eran liberados. Los que disponían de recursos económicos eran llevados con engaños a su departamento para someterlos, ultrajarlos y finalmente asesinarlos. Sus cautiverios duraban entre 5 y 7 días en el departamento, que se usaba como casa de seguridad, donde además los torturaba para posteriormente ahorcarlos con una soga hasta privarlos de su vida. Después, Marroquín Reyes abandonaba los cuerpos dentro de maletas negras en la vía pública. Como ustedes dieron testimonios, durante el mes de diciembre pasado aparecieron maletas de viaje negras con cadáveres de personas que mostraban signos de tortura en diferentes puntos de la Ciudad de México. El patrón de conducta de quien empezó siendo un secuestrador y después un asesino serial se identificó con la utilización de cinchos de plástico blanco para sujetar las manos y pies y la colocación para cada víctima de un cinto negro en el cuello. Además de la sustracción de las identificaciones de las víctimas, mismas que conservaba y portaba al momento de su detención como presea de sus crímenes. Destaca que a una de las víctimas le arrancó la piel de la frente con una navaja para realizarle una figura de estrella a esta víctima. Los montos, comentamos ya, a diferencia de casos anteriores de otros secuestros, eran montos relativamente bajos. Estaban entre 15.000 y 120.000 pesos. Las investigaciones que llevaron a cabo la CIEDO y AFI se iniciaron el día 30 de noviembre del año 2005 por la denuncia del secuestro de un empleado de una empresa televisora por quien se exigió el pago de 120.000 pesos. El cuerpo sin vida de esta persona apareció el día 9 de diciembre en el entorno del metro Chabacano. Como resultado de investigaciones, se estableció que El Sádico era responsable de secuestro y homicidio de otras víctimas, ambos jóvenes de 25 años de edad, quienes fueron plagiados los días 17 y 20 de diciembre del año 2005. Sus cuerpos fueron encontrados el día 23 de diciembre dentro de una maleta en las calles de Andrés Molina Enríquez en la colonia Asturias. Raúl Uciel Marroquín Reyes cuenta con 25 años de edad, es originario de Tampico, Tamaulipas, y su voz está registrada en la base de datos de la Agencia Federal de Investigación en 2 casos de secuestro. Los secuestros y homicidios reconocidos por Marroquín Reyes son los siguientes: un empleado de una televisora que ya señalábamos, un estudiante de 20 años de edad cuyo cadáver se encontró el día 27 de octubre y fue abandonado en el metro Chabacano. Un empleado también joven de 28 años de edad, al cual conoció en un restaurante en el perímetro de la zona rosa, y quien fue abandonado, atado de pies y manos en las calles de Amazonas. Dos empleados jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en torno a la colonia Asturias, y un empleado del restaurante, el cual secuestró y posteriormente fue liberado en torno al metro La Viga. Durante la detención de Raúl Ociel Marroquín, le fueron asegurados los siguientes objetos: 3 tarjetas bancarias donde realizaba la operación para el pago de rescate, un teléfono celular, 2 credenciales, señaló, de las víctimas que fueron objeto de plagio por esta persona, mismas que fueron después asesinadas. Esas credenciales eran parte de las preseas que él mantenía, las cuales al momento de su detención portaba el asesino serial y secuestrador, y las navajas que utilizaba para torturar a la última víctima de referencia. Con esas acciones, la Procuraduría General de la República refrenda su compromiso de combatir el delito de secuestro y solicita a la comunidad su colaboración para ubicar al cómplice y ayudante de este secuestrador y asesino serial para su captura. Gracias. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, estamos hablando de homofobia y el caso que hoy estamos platicando es acerca de Raúl Marroquín Reyes, llamado El Sádico, ¿sí? Por los medios y todo eso, y también obviamente acerca de los crímenes de odio contra los homosexuales. Lo que acabamos de escuchar es una conferencia de prensa que ofreció Genaro García Luna, titular de la Agencia Federal de Investigación, para anunciar la detención de este presunto asesino serial y secuestrador llamado El Sádico, o bueno, que así le era su apelativo, ¿no? Y esta conferencia se realizó en el auditorio de la AFI en México DF, el 26 de enero de 2006. Hace 2 añitos y meses. En efecto, o sea, y quedó opacada esta captura por la captura de la Mataviejitas. El tipo le robó la Mataviejita a los titulares. ¿Pero quién es Raúl Ociel Marroquín Reyes? Este sujeto nace en el año de 1981 en Tampico, Tamaulipas. No conocemos muchos datos certeros sobre su infancia. Únicamente él se dedicó a clamar después de este arresto que no sufrió ningún tipo de violencia o de abuso en su familia. Él se defiende mucho con esta afirmación. El sujeto tenía antecedentes militares. Fue exsargento primero de la Secretaría de la Defensa Nacional durante 4 años y 7 meses y sirvió como cadete en la Escuela Médico-Militar de Tamaulipas. Después de causar una baja en el ejército, no sabemos en qué circunstancias, comenzó a dedicarse al robo con violencia, razón por la que fue a prisión de mayo del 2004 a agosto del 2005, y una vez salidito del penal, decidió viajar a la Ciudad de México, donde inició la ola de crímenes que ustedes conocieron en el comunicado de prensa que escuchamos hace unos instantes. En efecto, aquí una de las cosas es que como parte interesante menciona, subraya y dice que su infancia fue bastante feliz, tranquila, nadie abusó sexualmente de él, nadie lo violó, nadie lo violentó, nadie le pegó, o sea, como que nunca le pasó absolutamente nada, que simple y sencillamente le empezó a dar por matar. Sí, que él fue un niño feliz y me acuerdo que decía Stephen King que desconfíen de quien dice que su infancia fue perfectamente feliz. Bueno, eso lo decía Stephen King. Ya escuchamos grosso modo cuál fue su modus operandi. El tipo, aprovechándose de que pues era bien parecido, joven, cabello cortito, güero, facciones finas, el tipo se iba a la zona rosa, aquí en la Ciudad de México, y frecuentaba establecimientos, o como les dicen vulgarmente, antros, como el Lipstick y el Caos, donde los jóvenes homosexuales lo abordaban, o sea, simplemente despertaba atención entre los públicos homosexuales. De ahí, Raúl Marroquín Reyes se los llevaba al Hotel Amazonas, que está en la zona de San Antonio Abad, aquí en el centro de la Ciudad de México, para mantener relaciones sexuales, ya que estaban entusiasmados las víctimas. Los invitaba posteriormente a su departamento, que estaba ubicado en Andrés Molina Enríquez número 4223, y ya ahí, sorpresa, los estaba esperando su cómplice de Marroquín Reyes, que se llamaba Juan Enrique Madrid Manuel. Los amagaban, los dos sujetos, ya utilizando la superioridad física. Se dice que una llave tal vez que aprendió Marroquín Reyes en el ejército, los dejaban sin conocimiento, posteriormente los amarraban, los torturaban, los golpeaban y contactaban a sus familias para pedirles un rescate. Las familias, obviamente preocupadas por garantizar la integridad física de sus familiares, pagaban el rescate, pero, oh sorpresa, los tipos no se contentaban con esto, con recibir el dinero mal habido del rescate. Entonces, los mataban. Sí, aquí lo que iba ejerciendo era un control, un poder paulatino sobre ellos. Fíjate que leyendo acerca, digo, hace un par de años que lo detuvieron precisamente, y ahora retomando nuevamente la lectura acerca del sádico, me empezó a llamar la atención la forma tan pasiva que tenía para controlar, pero tan decidida. ¿Sí? Porque él decía, bueno, yo no forcé a nadie. Dos de las declaraciones básicas que haces, no soy homofóbico y no soy homosexual. Eso, bueno, o sea, eso se dedicaba entusiasta a repetirlo. Sí, me encanta, porque obviamente una de las cosas que dentro de la psicología se revisa y se analiza es esta parte de negación, ¿no? Que obviamente, no soy eso. No soy alcohólico, no soy esto. No soy drogadicto, no soy golpeador, no soy una mujer dejada, no, o sea, no. Entonces, dentro de esta negación hay una afirmación, obviamente, ¿no? Pero esto de, cuando decía, bueno, yo iba, los invitaba, más bien, yo iba... Me sentaba en estos antros porque era más fácil ligar. Ellos se acercaban a mí, o sea, él no tenía que hacer nada. Yo no los buscaba. No los buscaba. Él se quedaba pasivo, los ligaba. Primero averiguaba qué cantidad de dinero podían tener, más o menos, tarjetas de crédito. Si tenían potencial económico. En efecto. Después de eso, bueno, pues obviamente les hablaba bonito y se los llevaba al hotel. Después a su casa aquellos que tuvieran viabilidad económica, y es cuando ya los empezaban de 5 a 7 días a torturar, los sodomizaban, les pegaban, etcétera, e inclusive tenían un gancho especial para colgarlos y que se ahorcara, ¿no? Así es. Entonces, hay una parte inclusive que pasiva en este sentido, cuando todavía estaba vivos, bueno, les pegaban lo que fuera, pero los colgaban para que ellos terminaran de asfixiarse a través del ahorcamiento. Sí. Lo cual es como una forma de librarse o de quitarse la culpa, decir, yo nada más lo colgué, pero pues yo no hice otra cosa porque lo que lo hizo fue la cuerda, ¿no? Y una de las cosas que mencionan cuando encontraron los cuerpos es que, bueno, estaban amarrados de manos y de pies. Y que también tenían un plástico, una cinta o algo así, negro en la... Algunos dicen que negro, otros dicen que rojo. Los dos son muy significativos. Negro es ausencia, rojo la pasión. Entonces, pues se relacionan. Y lo que vemos con esto es el señalamiento del ahorcamiento, de la anulación que se da acerca de la vida, y que después los descuartizaban y ya los iban a dejar en pequeñas maletas, ¿no? Ahí ya. Es correcto, fíjate que eso es muy significativo. Uh-huh. Ellos utilizaban el descuartizamiento como una manera de disponer de los cadáveres, porque obviamente tenían la comodidad, tenían la ventaja de este domicilio en Andrés Molina Enríquez, donde podían realizar tales maniobras. Los iban a arrojar los cadáveres en las inmediaciones del Metro Chabacano, ya escuchamos un poco más en el comunicado de prensa. Fíjate que aquí en ese sentido creo que sus habilidades como cadete en la enfermería, en el destacamento militar, le fueron de gran ayuda para poder realizar eficientemente estos cortes, ¿no? Ya hemos hablado acerca del descuartizamiento en programas anteriores. Y me llama la atención el perfil de las víctimas, hombres homosexuales, que obviamente muchas veces las familias, por pena, por vergüenza, no se atreven a denunciar la ausencia de sus familiares hasta por uno, dos o tres días. Sí, lo cual es bastante extraño. Y fíjate que aquí hay de dos cosas. Volvemos al mismo punto, en donde muchos de estos chicos son homosexuales todavía llamados de closet, ¿no? Sí, los en donde iban atrevido ahí, a confesarlo. En efecto, una noche loca como otras tantas, regreso a mi casa y soy el chico o la persona que ellos quieren o necesitan a veces dentro de la casa, ¿no? Fíjate que eran jóvenes, la mayoría de 25 años, por ahí hay uno de 20. Él también tenía 25 años, lo que habla de una parte proyectiva de sí mismo depositado, obviamente, en estos chicos. El momento de decir no soy homosexual, dices, bueno, ¿a qué te vas al hotel? Nada más para robarlo después. ¿Para robar jaboncitos? No. No. No. Por favor, no. Entonces, hay otra cosa, por ejemplo, también en donde a mí me llamó la atención de sus declaraciones respecto a estos hombres y a sus familias. Porque, en efecto, unos por vergüenza no denuncian. Pero otros igual por desconocimiento, decir, yo no sabía que era homosexual. Se fue de farra a lo mejor con alguna buena mujer y no sabemos de él durante 3 o 4 días. En efecto, y esto es así como que cada vez más difícil y complicado para ellos, obviamente. Y fíjate que una de las cosas que hacían, bueno, era hablarle a los familiares, los tenemos secuestrados, porque pasó de secuestrador a asesino. Y decía, bueno, estábamos negociando con la familia y hartos de los lloriqueos y quejidos de los plagiados, los torturaban y ya después que entregaban el dinero del rescate los mataban. Qué desgraciado. A mí me suena esta frase de sus lloriqueos y quejidos, así como muy, muy despectiva, ¿no? Etcétera. Ajá. La verdad, yo creo que es una reminiscencia de su infancia. Yo creo que así le decían. Yo creo que así como de repente mencionó que todavía se vanagloriaba de la ayuda social, de hice un bien a la sociedad, era un mal ejemplo para los niños, o sea, los homosexuales. A él le decían estas frases, ¿no? estas frases tan despectivas que de repente usan muchos padres, de eres una niña y no llores, eres mariquita y ya vas a llorar, nada más las niñas lloran, o eres un mariconcito, etcétera. Toda esta parte agresiva, yo creo que con esta frase de lloriqueos y quejidos, condensa muy certeramente lo que él vivió en la infancia y que después obviamente la desplazó y la proyectó con estos cuates, ¿no? ¿Podríamos decir entonces, Guadalupe, que Raúl Ociel Marroquín Reyes es homosexual? Sí, digo, y jugaba homosexual, aunque él diga que solamente era para robarles, etcétera. Hay una parte no asumida, oculta, y que al momento de matar al homosexual que capturaba, simbólicamente era matar al homosexual que tiene en sí mismo, decir, niego, yo no soy ese. ¿Por qué? Porque es otra persona, velo, es otro cuerpo, no soy yo. Pero lo desplaza y lo deposita en él. Y sí, hay una parte homosexual muy seria no asumida en él, ¿no? Pues como dicen, no hay mal que dure 100 años. El 30 de noviembre del año 2005, la Agencia Federal de Investigaciones aquí en México atiende la denuncia de unos familiares de una víctima que tienen en ese momento. Es entonces como inicia toda una pesquisa que va a conducir a su detención el 26 de enero del año 2006, como lo escuchamos en un principio. Desafortunadamente, el cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel, sale prófugo, se escapa y no sabemos hasta el momento cuál sea su paradero. Pues esa fue, grosso modo, la historia de la aprehensión de este criminal conocido como El Sádico, un sujeto que pues no trascendió gracias a la famosa Mataviejitas, pero ¿qué fue lo que sucedió con él? ¿Qué quieren saber qué pasó con él? ¿Cuál fue su destino? ¿Cuál es su estado actual? Y todo esto lo sabremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. El artículo 163 del Código Penal para el Distrito Federal establece que al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquier otra, se le impondrán de 10 a 40 años de prisión y de 100 a 1000 días multa. Gracias a nuestra conciencia legal por habernos recordado qué nos puede suceder si privamos de la libertad a alguien. Ahora volvemos para platicar sobre el caso de Raúl Marroquín Reyes, alias El Sádico, y sobre los crímenes de odio en contra de homosexuales. Pues ya narramos, querida Guadalupe, que el sujeto fue detenido el 26 de enero del 2006 después de una ardua investigación por parte de la Agencia Federal de Investigaciones. Se inician las causas penales ahora que ya se tiene como probable responsable. 260/06 y 262/06 se le inicia un proceso legal, por lo que se le dictan sentencias que fueron corroboradas por jueces de primera instancia, así como por magistrados superiores de la capital. En un proceso que se le siguió por 3 secuestros y por 2 homicidios, se le impusieron 139 años, 4 meses y 15 días de prisión y una multa de 675,651 pesos. Y en el caso del proceso penal por secuestro agravado y por homicidio calificado, se le dio una pena de 60 años de prisión, es decir, más o menos 199 años de cárcel está purgando el señor. Bueno, ahí se va con la Mataviejitas, ¿no? Es correcto. El sujeto es confinado en el reclusorio preventivo Oriente de la Ciudad de México. Y fíjate que encontré recién un recorte del periódico Crónica. Un custodio reseña. Está bajo un área de seguridad. Yo soy uno de los encargados de vigilarlo todo el tiempo para que no vaya a cometer una locura, como suicidarse. Y puedo decirle que nadie lo ha visitado. Habla con muy pocos, está solo con sus demonios. Es una persona muy solitaria, ¿no? Introvertido además. Sí, bueno, una de las cosas que, siguiendo un poco el caso de lo que hemos ido platicando, que era como una parte muy antisocial, porque a pesar de que iba a los bares o a los antros gay, en realidad iba como una parte de repulsión por todo lo que implicaba divertirse, fiesta, estar en convivencia con otras personas, ¿no? Lo que denota mucho el enojo y la envidia hacia otros por esto. De alguna manera podríamos decir, en sus propias palabras, que estaba castigando este tipo de conductas. En efecto. Fíjate que el subprocurador de procesos penales de la Procuraduría de Justicia del DF, el licenciado Miguel Ángel Mancera, dice: todas las personas en cautiverio pueden desarrollar en algún momento un potencial hacia la privación de la vida, solo que en este caso los estudios psicológicos no indican que este intente suicidarse, que sea un suicida en potencia. Como sucedió, recordemos, con José Luis Calva Cepeda, alias el poeta caníbal. Sí, que era uno de los grandes temores, ¿no? De decir, bueno, si tengo 25 años, lleva 2, ahorita ya tiene 27, y le faltan casi 190 y tantos, pues entonces váyanle contando, ¿no? Es algo muy deprimente. Sin embargo, fíjate que en el caso del sádico Raúl Marroquín, o también como lo hicieron llamar el matagays, en muchos periódicos y medios, etcétera, quizá el confinamiento sea algo muy, ¿cómo llamarlo? Como un bálsamo para no estarse preocupando de estar fuera, como para que alguien más lo esté cuidando o lo esté viendo en todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque él viene del ejército, también un lugar en donde hay reglas, hay confinamiento, un confinamiento muy diferente, obviamente, y al servicio de la sociedad, se supone. Y aquí, bueno, está recluido y esta parte en donde ya no tiene que esforzarse por nada más. ¿Qué haría el caso de Raúl al caso de José Luis Calva Cepeda? ¿Por qué no intentaría quitarse la vida? Porque Calva Cepeda lo que buscaba era un exhibicionismo en esta parte de narcisista, ¿no? Él también es narcisista en el sentido que, pues hasta le ayuda a la sociedad, ¿no? Les quité gente mala que puede dañar, es más, uno hasta tenía sida, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, pues fue algo bueno, ¿no? Él no busca notoriedad en ese sentido. Él se estaba viviendo, entre comillas, dentro de una fantasía como un justiciero de la sociedad. Como un bienhechor. Un bienhechor, pero en donde no quería ni exhibirse, no tiene remordimientos, dice que no piensa en las víctimas, no piensa en sus familiares, no piensa en nada de eso. No se arrepiente de lo que hizo. No le interesa, no se arrepiente y sabe que estuvo mal, o sea, esta diferenciación, ¿no? Entonces, es lo diferente que tendría con Calva Cepeda, ¿no? Entonces, para ir cerrando, para ir atando cabos, como lo anunció el comunicado de prensa que escuchamos en el segundo bloque, ¿podemos definir a Raúl Ociel Marroquín Reyes como un asesino serial? Sí, porque recordemos la definición, que es de 2 o 3 o más personas con el mismo modus operandi, el mismo sistema, etcétera, ya lo tenía. ¿Respecto a sus motivaciones? También. Obviamente era, él decía que era para quitarle dinero a las otras personas y que se estaba entrenando, que si él pudiera tener nuevamente la oportunidad de estar fuera, lo volvería a hacer y que se cuidaría más y que entonces perfeccionaría absolutamente todas sus técnicas, ¿no? Todo lo que tendría que hacer. Entonces no hay arrepentimiento, está buscando o lo volvería a hacer si saliera de la prisión y por modus operandi, por motivaciones, por intenciones, tenemos a un asesino serial mexicano que desplazaba y proyectaba su homosexualidad, esta falta de aceptación y negación y coraje hacia sí mismo en cuestión de su propia homosexualidad en estas personas. A pesar de que el móvil principal fuera obtener un bien económico. Ese era, yo creo que inclusive secundario, ese era el complemento, porque si no entonces nada más los hubiera secuestrado y regresado quizá a la familia o no sé, alguna otra cuestión. Los hubiera restituido, efectivamente. Entonces, como epílogo, él actualmente goza de 3 comidas gracias a los impuestos de usted, querido escucha de la República Mexicana, sí, concretamente de la Ciudad de México. Lo cual enoja mucho. Mientras Juan Enrique Madrid Manuel, su cómplice, sigue prófugo. ¿Pero qué podemos hacer? Obviamente, muchas veces por temor, por desconocimiento, por una mala fama de las autoridades, en algunos casos ganada a pulso, no se denuncia el secuestro o la extorsión. No suele gritarse, no suele la víctima, los familiares de las víctimas no suelen entablar esta denuncia para, pues obviamente, que la autoridad pertinente tome las cartas en el asunto. Yo podría recomendar los teléfonos 5346-2515. Ese es el número telefónico de la Agencia Federal de Investigaciones, de la PGR, para poder establecer este tipo de denuncias. Aquí en la Ciudad de México gozamos de otro tipo de instancias. Está la Fiscalía Central para la Investigación para la Seguridad de las Personas e Instituciones, ubicada en Gabriel Hernández número 56, segundo piso, en la Colonia Doctores. Los teléfonos 5346-8669, 5346-8670 y 5346-8964. O pueden visitar directamente los portales web de cada institución, www.pgr.gov.mx o www.pgjdf.gov.mx. Y bueno, con todo esto, la denuncia es muy importante. Y yo creo que para ir cerrando el programa, como conclusión es cómo aprender a respetar a otros porque son diferentes. Simple y sencillamente, y aunque sean diferentes, si nos basamos en esto, todas las personas somos diferentes de unas a otras, de creencias, religiones, costumbres, formas, pensamientos, ideologías, sentimientos, afectos, todo aquello, así sean hermanos gemelos idénticos, no importa, son diferentes, ¿no? Y todos, absolutamente todos lo somos, y aprender a no juzgar. Porque si tú juzgas, te estás juzgando a ti mismo, ¿no? Si tú señalas, tres dedos te señalan a ti, ¿no? Entonces, aprender a respetar en la diferencia para aprender a convivir. Mejor vamos a aprender a ser más abiertos y a ver qué nos pueden ofrecer las diferentes personas con las que tratamos y nosotros qué les podemos ofrecer, ¿no? Yo creo que para cerrar, recordaré la película JFK de Oliver Stone. Concretamente, a mí siempre me emocionó el discurso que emite al inicio del metraje el presidente John F. Kennedy. Algo así como todos vivimos en este pequeño mundo, todos respiramos el mismo aire y todos somos mortales. Si te parece, Guadalupe, quiero despedir esta emisión con una canción del ensamble de Portland, Oregon, llamado Pink Martini. Esta canción se llama Amado Mío y la presento como una suerte de homenaje hacia la memoria de Esteban Garza, un hombre homosexual, un gran amigo, la persona por la cual comencé a interesarme en las artes escénicas y que, bueno, me han llevado estas aficiones hacia algunos caminos que ya hemos comentado. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen.